lo tiene que decir gran maestro del priorato de Sion. Hay que decirlo para continuar esta exposición. Al igual que, por ejemplo, Isaac Newton, gran maestro del priorato de Sion, de Víctor Hugo, gran poeta francés. Ahora, hemos establecido al menos estos secretos detrás de este priorato, la descendencia carnal de Jesús. Fijémonos en el segundo gran detalle que uno tiene que mencionar, porque mencioné esta cosa. Me voy a levantar, querido director. Vaya, por favor. A la pantalla. ¿Ya? Aquí fijémonos bien. Fijémonos bien. Dentro del cuadro de la última cena, habiendo establecido esta relación entre Jesús, María Magdalena y su descendencia sanguínea, uno tiene que fijarse que de todas las figuras que están acá puestas, solamente Judas en su ropa presenta tres colores. Es verdad. ¿Por qué? Todos los demás tienen dos colores o un color. Y Judas tiene... Judas. Pero tiene tres colores, Judas. Ahí está. Fijémonos, todos tienen dos colores, un color. Jesús, dos colores. María Magdalena, dos colores. Y Judas tiene verde, rosado de alguna forma y azul. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, dilo, por favor. Dígalo. Bueno, este cuadro y esta posición de Judas, que ojo, guarda en su cuerpo la descendencia, la guagua, el niño, que es la descendencia de Jesús con María Magdalena. Bueno, uno tiene que decirlo claramente. Bajo esta visión del priorato de Sion, el verdadero rol y la verdadera figura de Judas es que no es un enemigo de Jesús ni que tampoco lo traicionó. ¿Cómo? Sino que Judas es en realidad el que mejor comprendía el plan divino que tenía Jesús que hacer en la tierra. Por lo tanto, esto es... Ojo, amigos, esto es completamente distinto a la tradición aceptada durante mucho tiempo por la iglesia. Pero es así. ¿Por qué? Esta visión que destaca Leonardo da Vinci con tres colores exalta a Judas. Y lo exalta debido a que, mira, hace muy poco tiempo también se descubrió el Evangelio de Judas, traducido al español por José Montserrat, por cierto. En ese Evangelio desconocido aparece como Judas, como la única persona que realmente entendía el mensaje más profundo de Jesús. Y los otros discípulos, los otros apóstoles, eran bastante más básicos en el entendimiento del plan divino. Por lo tanto, queridos amigos, en realidad, bajo el priorato de Sion, el verdadero rol de Judas es la persona y el apóstol que va a llevar a cabo el plan divino de Jesús en la tierra, que va a ser el que va a entregar a Jesús para que el designio se cumpla, que es pasar por la crucifixión y entregar el cuerpo por la salvación de todo el resto de la humanidad. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién? ¿Y quién lo va a entregar? Es precisamente Judas, que está presente en este cuadro también, elemento fundamental. Todo como parte de un plan. Todo. Recordemos una cosa a tu pregunta, querido Andrés. En la historia siempre hay una persona que lleva el control. Es decir, en este momento presente hay muchas personas que tienen poder en el mundo, por ejemplo, sí, pero siempre hay una que lleva el gran control del mundo en un determinado tiempo. Hace 2000 años, quien llevaba el control de los acontecimientos culturales era Jesús. Y Jesús, en el Evangelio de Judas, llama y le dice: acompáñame que te voy a contar algo. Y se van, se retiran. Según todo esto, Jesús le cuenta el plan que tenía que hacer, el rol que tenía que cumplir Judas, que iba a ser perseguido, que iba a ser de alguna forma menospreciado por la historia, pero que iba a cumplir el rol divino. Por lo tanto, dentro de... Claro que sí. Dentro de esta visión del priorato de Sion, que es la más oculta, Judas, otro elemento fundamental. Ahora hay un tercer elemento clave. ¿Otro? Pero me puedo ir a sentar. Ya, a ver. ¿Estamos metidos? Uno más. A ver. Hay otro elemento dentro del priorato de Sion que es muy importante, referido a cuál es el verdadero rol de Juan el Bautista. Y eso es clave. Recordemos que Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Bueno, ¿cuál era el rol de Juan el Bautista? Bajo el priorato de Sion, pero antes... Carola nos va a decir algo. Quiero saber cuál era el rol, pero antes quiero hablarle a todos ustedes, porque si eres de las que siempre busca recetas ricas, pero además saludables...